Escuchamos Nagoya, pieza breve para dos marimbas del compositor estadounidense Steve Ragg. Interpretaron los marimbistas Bo Becker y James Price. A continuación, también de Steve Ragg ofrecemos a usted música para un gran ensamble. Interpreta el ensamble Steve Ragg. Thank you. Thank you. Escuchamos música para un gran ensamble de Steve Reich en interpretación de su propio grupo instrumental. A continuación, también de Steve Reich, le invitamos a escuchar Fase de violín para violín solo. Interpreta el violinista Shem Gibori. Thank you. Escuchamos Fase de violín, pieza para violín solo de Steve Reich, en interpretación del violinista Shem Gibori. Para concluir nuestro espacio le invitamos a escuchar, también de Steve Reich, Octeto, pieza para violines, viola, violonchelo, pícolos, flautas, clarinetes bajos y en si bemol, y pianos. Interpretan Robert Chossow, Shem Gibori, Ruth Ziegler, Kreis Finkel, Mor Silver, Virgil Blackwell, Edmund Niemann y Nurit Tiles. Thank you.

parte final de nuestro espacio escuchamos Octeto, pieza de Steve Reich para violines, viola, violonchelo, pícolos, flautas, clarinetes, bajos y en si bemol, y pianos. Interpretaron Robert Chossow, Shem Gibori, Ruth Ziegler,